La semana pasada llegaba a las manos de los desarrolladores las últimas betas del sistema operativo para dispositivos móviles de Apple iOS 9.3, de escritorio OS X 10.11.4, para el reloj inteligente Apple Watch con Watch OS 2.2 y para el Apple TV, el tvOS 9.2. Ahora vamos a conocer las novedades que ofrecen con Jonathan Chacón, consultor en accesibilidad, usabilidad, nuevas tecnologías, editor de programaraciegas.net y fundador de Tiflos Accessible Software. Conectamos con Sevilla. Jonathan, bienvenido a Territory Mac. Buenas, Jaume. Bien, repasamos las novedades de iOS 9.3 y comenzamos hablando de la incorporación del nuevo modo noche. ¿En qué consiste? Pues el modo noche consiste en que, dependiendo de la hora del día, junto con el detector de brillo que llevan todos los teléfonos inteligentes, disminuir el nivel de color rojo en la pantalla para que la luz que proyecta la pantalla no nos provoque insomnio. Pero Apple, a diferencia de otras plataformas, lo ha hecho de forma que el usuario pueda configurar y personalizar ciertos parámetros para que se adecue a las necesidades de todos los perfiles de usuario. Por ejemplo, este modo noche en Android provoca que algunas personas con discapacidad visual parcial no vean bien por la tarde la pantalla. Entonces Apple, además de poder desconectarlo o configurarlo según la hora del día, además te permite incluso definir el nivel de calor de la pantalla a las distintas horas. También ofrecen la capacidad de poder sincronizarse con más de un reloj inteligente Apple Watch. Parece ser que Apple está pensando que hay gente que va a tener el Apple Watch 1 y se va a comprar el 2, pero no recuerda que solo tenemos una muñeca izquierda. Pero bueno, la posibilidad está ahí, está muy bien, porque imagínate que un iPhone 6 Plus es utilizado por tablet en la casa, pues con él podemos controlar más de un dispositivo. Además, este código de poder sincronizar con más de un Apple Watch también sirve para reutilizarse en la gestión de las conexiones Bluetooth para poder conectar con más de un dispositivo para futuras partes del sistema operativo. Recuerda que hay módulos de una aplicación que son reutilizados en otras partes. Entonces, esto nos puede dar indicio a que futuros dispositivos wearables pues serán gestionados desde la misma aplicación del Apple Watch. Interesante. iOS 9.3 añade nuevas acciones rápidas para 3D Touch. Pues sí, ya las aplicaciones del sistema, como la propia App Store, notas, mensajes, tienen menú contextual a presionar utilizando la función de 3D Touch. Y la verdad es que cada vez es más habitual utilizar esta función para aquellos que tenemos un iPhone 6S lo mismo que nos sucedía con el Touch ID, que nos quedábamos un par de segundos tocando el botón de inicio de un iPhone que no tuviese este soporte. A mí ya me está pasando que con un iPhone 5 o un 5S me quedo presionando la pantalla y como un poco de esto no reacciona, y es que te olvidas que no tenías antes esa funcionalidad. Están potenciando mucho este uso de 3D Touch para el menú contextual del escritorio, pero también los desarrolladores están incluyendo en sus nuevas aplicaciones y en sus nuevas versiones el soporte para 3D Touch. La verdad es que es uno de los mejoras de hardware de iOS que mejor acogida ha tenido por parte de los desarrolladores. También hay novedades relacionadas con la funcionalidad asistencia para Wi-Fi, que ahora incluye un contador de datos. Sí, esto era una petición de muchos usuarios, que ya en versiones anteriores de iOS 9 se incluyó esta característica, pero no sabíamos si estábamos gastando mucho 3D porque la Wi-Fi de casa o de la oficina nos fallaba. Entonces, cuando pasaba el mail, venía la factura de nuestro proveedor de servicios, pues venía la sorpresa. Entonces, se solicitó a Apple y Apple lo ha incluido. O sea, cuando tengamos esta nueva característica activa, podemos ver si nuestra Wi-Fi ha fallado mucho y cuánto hemos gastado de consumo 3G. Estas son algunas de las funciones que más han trascendido en las redes sociales, pero Jonathan, ¿hay más? Pues sí, es en el iPad para iOS 9.3, el nuevo modelo educativo que Apple nos propone a través de dos aplicaciones y unos cuantos servicios. La aplicación Classroom, que es, digamos, la aplicación para el estudiante, y la aplicación Apple School Manager, que es la aplicación para, digamos, el profesor. Con estas dos aplicaciones el profesor puede ver qué está haciendo el alumno, prohibirle utilizar ciertas aplicaciones o utilizar aplicaciones de forma remota, siempre enfocadas a aplicaciones de educación. Pero también el alumno, gracias al AirPlay, puede, en vez de levantarse como hacíamos todos los estudiantes a la pizarra para resolver los ejercicios, pues desde su propio iPad participar en la clase de forma que todo el mundo pueda ver lo que está haciendo. Pero también una de las características más importantes es la posibilidad de compartir un iPad con varios perfiles de usuarios, siempre perfiles de usuarios de estudiantes. Entonces, un estudiante se realiza el login con su Apple ID en un iPad y se cargan todos sus recursos, el estado de sus tareas y actividades para, digamos, poder reutilizar un iPad para varios alumnos o simplemente en ese momento tu iPad no está disponible, pues le pides prestado al compañero el suyo sin necesidad de haber conflicto entre los recursos de uno u otro o qué libro estás leyendo o qué libro deja de leer. Y por último, una característica no de la clase, que es uno de los puntos fuertes de Apple para este año y el año anterior, más bien de la seguridad. La aplicación Notas, por fin, permite poner contraseñas a algunas de las notas. Ya queda en el pasado eso de tener nuestro número de cuentas bancarias con las contraseñas de tarjetas de crédito en una nota que cualquiera que tuviese acceso al teléfono podía ver. Ahora podemos poner contraseñas, incluso cifrarlas con Touch ID, para que nuestros más oscuros secretos o secretos administrativos estén más protegidos. Y antes de entrar en antena, me comentabas que hay novedades también para Apple Car y Apple Music. Sí, Apple Car, ahora el modelo de experiencia de usuario más fluido, más intuitivo, más continuo, con menos aspereza, porque están buscando una mayor usabilidad al utilizar iOS en el coche. Y para ello, además, han incluido compatibilidad con Apple Music, con varias funciones de búsqueda por categoría o búsqueda utilizando Siri, y también el poder acceder a puntos de interés en la aplicación de mapas de Apple Car. Ahora podemos localizar gasolineras, monumentos turísticos, restaurantes y demás. Apple está apostando muchísimo por el coche, junto con la educación y también con el tema de los wearables. Ahora hablamos de la versión de escritorio del Capitán, OS X 10.11.4. Jonathan, ¿qué novedades aporta? Pues entre las novedades, casi todas ellas se centran en hacerse compatible con iOS 9.3. Entre ellas destaca que, por ejemplo, los contenidos de iBooks, la aplicación para leer contenidos y libros de Apple, se puede sincronizar con los dispositivos que tengamos asociados en nuestro Apple ID. Entonces, cuando montamos un nuevo contenido, un libro o una revista en la aplicación iBooks, se sincroniza directamente con la aplicación que tengamos en nuestro iPhone, nuestro iPad y demás dispositivos. También está el tema de sincronizar el tema de las contraseñas de notas y sobre todo solucionar problemas de seguridad y de estabilidad. Esta última versión de OS X va bastante más fluida. También tenéis la beta pública de tvOS 9.2 para el nuevo Apple TV. ¿Qué mejoras aporta? Sobre todo, que se pueden conectar dos controles remotos vía Bluetooth para poder jugar uno contra otro. Pero lo más importante es que por fin ya se pueden conectar teclados Bluetooth externos. Va bastante bien, yo me esperaba que iba a haber más problemas con la conexión Bluetooth, pero va bastante bien. También hay novedades de estabilidad y rendimiento y sobre todo bastante novedad en el tema de la App Store para el Apple TV. Y por último, tenemos que decir a nuestros oyentes que no recomendamos a un usuario que no tenga conocimientos de herramientas de desarrollo utilizar versiones beta. Hombre, yo siempre digo que Apple puso la versión de las betas públicas para aquellos usuarios que querían utilizar las versiones de desarrollo. Una beta pública es una versión de desarrollo mucho más estable, porque los desarrolladores más de una vez nos hemos encontrado el dispositivo tostado, que no arrancaba, que no funcionaba bien, y los desarrolladores, por suerte para nosotros, tenemos herramientas de desarrollo para revivir ese dispositivo. Pero un usuario que a lo mejor no tenga esa herramienta o no sepa utilizarla se puede encontrar en una situación bastante conflictiva. Entonces, si un usuario quiere ser aventurero, que opte por la beta pública que ya Apple dispone tanto para OS X como para iOS. Yo no recomendaría a un usuario que no tuviese conocimiento de desarrollo o de la herramienta de desarrollo de Apple utilizar una versión de desarrollo. Es arriesgado. Queda dicho. Jonathan, una última cuestión. ¿Cuándo crees que estará disponible en la versión final de iOS 9.3 el Capitán 10.11.4 y tvOS 9.2? Pues teniendo en cuenta que esto es una beta 1 y podemos llegar incluso a una beta 5 o beta 6, yo me voy a mojar y voy a decir que quizás para mediados finales de febrero. Ten en cuenta que al ser una beta 1 hemos encontrado y reportado, por supuesto, algunos errores importantes tanto en usabilidad, accesibilidad, seguridad y estabilidad, que son los cuatro grandes pilares que pueden definir que una beta pueda convertirse en una Golden Master. Y por ahora, por desgracia, esta beta 1 tiene bastantes problemas de estos cuatro pilares. No son tantos como había en la versión 9.0, pero hay algunos que Apple tiene que solucionar. Entonces yo creo que con un mes y poco les dará tiempo. Jonathan, gracias por explicarnos las novedades que aportan las versiones betas públicas de iOS 9.3, OS X 10.11.4 y tvOS 9.2. Un placer. Y nada, recordarle a todos los oyentes que si quieren saber más sobre accesibilidad, usabilidad y nuevas tecnologías, pueden leer mis artículos en www.programaraciegas.net. Sintonizas Territory Mac.